Ya no te queda nada por qué luchar y sientes que todo acabó. Oh, oh, tu pensamiento vaga y no quieres pensar que a quien le viste todo te engañó. Tú viviste una traición. Dices que no sientes nada, que te sientes atribulada y ya no crees en el amor. Que todo te vale nada, que no crees en cuentos de hadas, porque te rompió en el corazón. Que tú viviste una traición por un fulano que a ti te rompió el corazón. Dices que ya no crees en el amor, estás sumergida mucho tiempo en el dolor. Y que amargo saben tus besos, que alto tú pagas el precio y te refugias en el desprecio. Todo por la culpa de un necio que a tu vida llegó y tu amor no lo valoró. Viviste una traición que cambió tu posición, pero déjame decirte, todavía existe el amor. Date la oportunidad una de volver a amar, porque Dios creó aquel que te puede valorar. Viviste una traición. Que no sientes nada, que te sientes atribulada y ya no crees en el amor. Que todo te vale nada, que no crees en cuentos de hadas, porque te rompió en el corazón. Aunque te lleven flores, no hay nada que a ti te asombre. Ves todas las cartas que llegan con tu nombre, miras a todos por encima del hombro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y esa es tu frase favorita. Suelta ese corazón endurecido, señorita, que el amor contigo tiene una cita. Así que ponte bien, bien bonita. Y ahorita ya no te queda nada por qué luchar y sientes que todo acabó. Oh, oh, tu pensamiento vaga y no quieres pensar que a quien le viste todo te engañó. Tú viviste una traición. Dices que no sientes nada, que te sientes atribulada y ya no crees en el amor. Que todo te vale nada, que no crees en cuentos de hadas, porque te rompió en el corazón.